Aleluya. El primer himno se llama Mi alma estaba muy triste y alejado de Dios. Estaba muy triste y alejada de Dios. Ciego y triste en tinieblas me hallé. El Señor con su amor mis tinieblas quitó. Cuando Cristo su mano Cristo su mano me dio, cuando Cristo su mano me dio, yo andaba sin Dios. Hermoso, ¿verdad? Ahora vivo feliz con Jesús, mi Señor. En mis luchas, Él es mi sostén. Otro amigo mejor nunca pude encontrar, hasta que Cristo su mano Cristo su mano me dio, cuando Cristo su mano me dio, yo andaba sin perdido en la maldad, cuando Cristo su mano. ¿Cuántos se sienten rescatados por la mano de Cristo Jesús? Cristo, su mano. bendito el nombre de Cristo, que nos rescató con su mano. Nadie podía acercarse a Dios si Él no nos brinda su mano. Nadie, ningún poder, ninguna idea, ninguna fuerza nos puede sacar del mundo. Solo la mano de Cristo nos levanta y nos redime de todo mal y nos salva para la eternidad. Gracias, Dios. Alabado sea el bendito nombre de Cristo. Amén.